podcast de La Azotea presenta a Juan Tapia y Javier Germinario en Panóptico. Panóptico. Panóptico. Attention. Attention. Attention. Diccionario jurídico. Para el bolsillo del magistrado, la cartera de la sociedad y la autocrítica de los medios de comunicación. La autocrítica de los medios de comunicación. Aparece como una especie de garantía que sea solamente el Estado el que puede ejecutar una pena o ejercerla, digamos, o dictaminarla, pero también es una trampa. Porque en realidad no discutimos si tiene o no que haber pena, sino eso ya está fuera de discusión y en todo caso es quién, de cuánto y de qué manera la van a hacer cumplir. Sí, lo que pasa es que ahí cuando interviene el Estado, primero lo que se propone es verificar que esa persona sea la infractora, ¿no? Y por eso surge la idea de un proceso penal. Es decir, no responder con las pulsiones violentas de la sospecha o de la estigmatización social de determinados actores, con el estigma que tienen determinados individuos, no responder, por ejemplo, con la versión policial de los hechos, con la mera acusación, sino tratar de llevar adelante un mínimo de actividades que se denominan proceso penal o juicio penal, para verificar que esa persona sea la autora de ese delito. Ese es un proceso también que está generando un escudo protector del ser humano frente a la violencia, en este caso la violencia del Estado. Un escudo protector que sobre todo se va construyendo de la mano de la memoria de los abusos históricos cometidos por el Estado en la determinación de quién es el autor de un delito. Se interviene en una doble faceta. Primero, para evitar esa venganza privada a la que hacíamos referencia recién, el linchamiento popular, ¿no?, que ha aparecido y se ha reconfigurado en el último tiempo mucho. Pero también para que ese que sospechamos cometió un delito pueda defender o pueda presentar pruebas donde se evidencie que tal vez ello no sucedió, o pueda poner de manifiesto alternativas que atenúen la pena o que la excluyan. En definitiva, se empieza a construir un escudo protector sobre ese ser humano en clave de garantías constitucionales, ¿no?, que pone una serie de límites a la posibilidad de uso abusivo de ese poder por parte del Estado. Panóptico. Todo a la vista. Incluso lo que no conviene que se conozca. ¿Por qué te parece que la sociedad está muy encima de toda la primera parte y entonces cuestiona el proceso y cuestiona si la pena es suficientemente dura y no le interesa para nada si cuando ya se dictó una condena, se dictó una pena y se está cumpliendo, el Estado de ahí también desaparece y lo que debería ser la privación de la libertad se convierte en un montón de ilegitimidades, ilegalidades y delitos cometidos dentro de, por ejemplo, el sistema carcelario? Hay algo muy importante, que es el Estado va a medir el grado de tu infracción, va a medir la pena. ¿Y cómo la mide? En tiempo de vida de esa persona, de ese infractor. Te voy a encerrar determinada cantidad de tiempo, medible en días, en meses, en años, ¿no? Aparece un factor muy importante que es la medición de la respuesta en términos de cuánto dolor te voy a causar deliberadamente, porque te voy a aislar de todos tus afectos, te voy a separar de la sociedad, ¿no? Te voy a confinar a una institución total donde vas a desarrollar las 24 horas del día todas tus actividades cotidianas, y por eso se llama institución total, a través de la medición de la respuesta. Ahora, como decís, gran parte de la sociedad después no solamente se desinteresa de la manera en la cual teóricamente estamos resocializando a alguien para cuando termine ese periodo de aislamiento comunitario, sino más bien reproduce un discurso de que se pudran en esos espacios. O sea, cuanto más sufran, más satisfecho me voy a sentir como miembro de la comunidad de la respuesta que se ha dado. ¿Por qué sucede eso? Me parece que es algo que que nos excede a los abogados y a las abogadas, y que demanda seguramente la opinión de sociólogos, sociólogas, de especialistas en psicología humana. Ciertamente uno puede encontrar respuestas vinculadas a sociedades con mayores niveles de violencia que de alguna manera potencian todo el tiempo esa violencia, ¿no? Sociedades antropofágicas que constantemente proponen deglutirse al violento con mayor violencia. Y entonces en esos discursos de la mano de una cierta, entre comillas, racionalidad discursiva, lo que se está proponiendo es aumentar el dolor hasta los mayores niveles de tolerancia que se puedan proponer. Que todos nos paremos a ver desde un mismo lugar no equivale a que todos veamos lo mismo. El derecho criminal desde el panóptico. Conversaciones entre Juan Tapia y Javier Germinario. Una producción de La Azotea.